Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Somos Colombia. Si no nos mata el virus, nos mata la policía. Por eso, compañeros, tomemos serias medidas. Resistir, organizarnos, cuidarnos entre nosotros, siempre, de noche y de día. No nos acostumbraremos a la nueva normalidad, porque es igual de injusta que la de ayer, o aún más. Si no nos mata el virus, nos mata el capital. Por eso es en la calle que se puede ganar. La huelga es la herramienta, lo fue ayer y lo es hoy. En lucha está la Colombia de los empobrecidos, por las fauces hambrientas del lobo capital. Hoy somos la Colombia de los asesinados, los desaparecidos, los presos y los heridos. Hoy se escuchan los gritos de represión, basta ya. Y también se oye claro, viva el paro nacional, viva la lucha del pueblo, el paro y movilizar para vencer a los duques y al feudo neoliberal. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Sin tribus y sin cacique, la raza de Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un programa más, a este que pusimos por nombre La Masacre del Cuerpo, aquí en Radio Las Cabas 90.3. Quiero saludar a mi amiga que también nos acompaña en este programa como siempre y que hoy nos va a estar trayendo un poco más de historia, nuestra amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ale? Buenas tardes a todos que están ahí escuchando La Masacre del Cuerpo, programa número 9, si no me equivoco. A mí no me preguntes porque siempre me olvido los números. A quien sí le podemos preguntar es a quien está en los controles, como todos los viernes, el pulpo guerrero de la radio, el señor Juanba. Juanba, primero preguntarte, ¿cómo estás? Y segundo, ¿qué número del programa es hoy? Hola, compas, ¿cómo andan? Hola, Ana. Hola, Ale. Mirá, estaba en la duda, pero es el 8. Es el 8. Me acabo de fijar. ¡El 8! Nos tocó el 8. Hoy es 7, pero es el programa 8, sería. Ah, ahí va. Ahí va. Casi íbamos como el 678. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí. Más o menos. ¿Por qué se ríen? ¿Se acuerdan de ese programa? Gente, quien nos acompaña también aquí en este hermoso programa que sacamos al aire casi todos los viernes es el señor Cushy. Hola, Cushy, ¿cómo estás? Hola, queridos amigos. Muy contento de poder estar acá. Yo el viernes pasado fui a la radio, pero no había nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Y mire, Cushy, tuvimos algunos inconvenientes con de los compas de Sur, no tan compas, algunos sí, otros no, y nos quedamos sin luz, no podíamos transmitir. Imagínense, el operador no tenía luz, era imposible sacar el programa al aire, por lo que pedimos disculpas, compas, porque teníamos programado un programita entero dedicado al 1 de mayo, y bueno, se nos pasó la fecha, no pudimos hacerlo. Sin embargo, arriba el 1 de mayo, recordamos los mártires de Chicago, siempre presente en la clase obrera. Compas, un programa cargadísimo de información. ¿Quieren compartir con los oyentes, algunos de ustedes dos, Juanba, Ana, lo que vamos a tener hoy acá en el programa? Bueno, hoy sí, cargadísimo el programa La Masacre del Cuerpo. Vamos a estar entrevistando a la hermana de Tehuel, un pibe que está desaparecido hace más de un mes y no se está moviendo nada más que la autoorganización de familiares y amigues, así que vamos a estar hablando con la hermana. Tenemos columna histórica, hoy una columna ahí para charlar un par de cosas, lo dejo ahí con el misterio del tema. Pero bueno, espero que les guste. ¿Y qué más tenemos? Tenemos más. También tenemos un número de teléfono que se pueden comunicar con este programa, La Masacre del Cuerpo, que es el 11-3784-2972, 11-3784-2972. También nos pueden buscar en las redes, en Instagram y en Facebook. Se me robotizó, perdón. Está bueno. Sí, nos pueden buscar todo por ahí. Compas, tenemos el Tirame la Posta con muchísima información, situación que viene pasando en Latinoamérica, las revueltas populares que se levantan contra el capitalismo, el imperialismo. Pasa en Chile, pasa en Colombia, pasó en Bolivia y seguramente seguirá pasando en algunos otros países de nuestra queridísima Latinoamérica. Pero ahora vamos a focalizarnos un poco. Después profundizaremos un poco sobre la situación de Colombia. Situación heavy, situación en la que ya lleva más de 30 muertos en los enfrentamientos, en la represión, la brutal represión de la policía. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque tenemos para charlar largo y tendido sobre esto. Tengo un chisme, compa, si quieren se lo comento acá en la entradita del programa, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, el chisme tiene que ver con Presidentes Muertos, que si bien han sacado el disco Amor, Autogestión y Música, Organizando la Rabia, ya hace unos meses ahí en plenita pandemia, va, uno dice como plenita pandemia como si ya hubiera pasado, ¿no? Sin embargo, estamos metidos en esta pandemia todavía, que no ha pasado, pero bueno, lo habían sacado de forma digital y ahora están materializados esos discos con un librito muy artesanal, perdón, muy bonito. Y bueno, salieron a la venta, autogestión y música organizando la rabia, pueden comunicarse con la radio por si hay algún interesado en obtener esta copia. El precio son 250 pesos, lo que vale una birra en cualquier noche de nuestro barrio. Sin embargo, si vos querés tener el disco, te gusta muchísimo o te interesa o querés conocerlo, arrimate a lo que más puedas y si no podés, lo charlamos igual y vemos de qué forma te podemos acercar el material. Sin embargo, estos 250 pesos son solo para tener el disco materializado, o sea, en papel, hecho artesanalmente. Y cuando digo artesanalmente es verdad, porque fue recortado papel por papel. Pero si no, podés escucharlo gratis en YouTube, en todas estas plataformas que andan en el ciberespacio para escucharlo. ¡Ah! Le mandé un rechivo a Presidente Muerto. No se pueden quejar, chicos, ¿eh? Ah, también sí, quiero saludar a Barbie, que está laburando en la cocina ahí en Bursaco, cocinando a pleno ahí, sacando sándwiches, sacando cordero, me dijo. Ojo, ¿eh? No la tenía esa faceta de Barbie. Sabía que era herrera, pero no sabía que era cocinera. Y hoy me lo dijo y está laburando. Y dijo que no ibas a escuchar en la cocina del laburo ahí en Bursaco. Compa, yo no sé si algo me queda ahí antes de seguir con el programa. Le paso la posta a ustedes porque hoy vine con unas ganas de hablar. Miren, mejor cállenme porque si no, me la paso hablando. Sí, Ale, yo quería comentar que quien pueda y ahí se comunique con la radio o con mismo las redes de Presidentes Muertos, el CD, el arte de tapa es increíble, está buenísimo, lo vi, lo tengo, quiero decirte, Ale, muy buen laburo, hermoso, así que si pueden ahí colaborar con Presidentes, que es su segundo álbum, ¿no? El que editan. Exactamente, es el segundo álbum, tiene 5 temitas, no tiene tantos temas como el primero, es un álbum... ¿Cómo, Ana? Perdón, no te escuché. No, que es muy lindo cómo lo armaron y se nota ahí todo el laburo autogestivo de cada copia, ¿no? Que en realidad es copia, pero es original a la vez. Sí, sí, totalmente. Aparte, está bueno poder agradecer también a Frank Pontempié, que fue el encargado, por así decirlo, de sacar las fotos en esa hermosa actividad que tuvimos ahí en el barrio Las Cabas. Y de hecho la tapa del disco son dos niñes de Las Cabas ahí en la puerta del Centro Cultural. Hermoso. Así que re contentos luego que lo pudimos sacar y ojalá se pueda repartir por todos lados lo más que se pueda. De hecho se han contactado compañeros de Chile, compañeros de Bolivia, para poder mandar algunos CD para allá, también Compas de la Plata, de Buscando un Culpable, banda que ha pasado por acá por la masacre del cuerpo. No, todo trabajo colectivo, autogestivo, y lo lindo de esto es poder unir esos lazos que se van armando y repartir el arte que hacemos por donde se pueda, cómo se pueda y con quién se pueda, amigues. Y contar también que estamos preparando algunas cositas, algunas novedades que van a estar surgiendo en este otoño de la masacre del cuerpo. ¡Contame! Parece que se suman unas nuevas columnas, así que vamos como armándonos, ya en cualquier momento vamos a poder poner el techo. Con tanta columna y tanta participación que bueno, nada, muy contentes. Posiblemente no están definidos los nombres, pero sí las temáticas de las columnas. Vamos a tener una columna más filosófica, si se quiere, reflexiva, con temas de la actualidad, visto desde la filosofía. Y también una columna más esotérica y astrológica, que nos va a traer un poco de magia de las estrellas al programa de la masacre del cuerpo. Wow, los si un condimento le faltaba a la masacre del cuerpo. Perdón, los Ana, te interrumpí. Repetí, por favor, que no, te interrumpí. No, que los astros están entrando a la masacre del cuerpo, así que sean bienvenidos los astros, obvio. Ahí va. Y los momentos reflexivos también de la filosofía. Sí. Lo que decía mientras te interrumpía era que si un condimento le faltaba a la masacre del cuerpo, era la astrología, así que. Bienvenida. Y sí, pensaba en esto que decías de ya casi le ponemos el techo. Si fuera una casa con todas las columnas que tenemos, no se cae nunca más, amigues. Tal cual, tal cual. Bueno, compas, comuníquense al teléfono. ¿Cuál, Juanba? Repetilo, por favor, al aire. Al 11-3784-2972. Una vez más. 11-37-84-2972. Perdón, Juanpa, que me encanta cuando das el número de teléfono. Tuve que aprender el arte musical. Piezas de alegría me reconocían por la peatonal. Ya puedo sonreír y después decir: no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Ya extraño, y la teoría del cielo espejado, cualquier contestación hubiera sido: ya puedo recorrer toda la ciudad y volver a ver el teatro y el bar. Qué complicación. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente acá en La Masacre del Cuerpo. En esa sección, tirame la posta, y como era imposible no empezar con esto, ¿no, Ana? Rebelión en Colombia. Sí, Colombia vive desde hace una semana un impresionante estallido social. Varios pudimos verlo por las redes, ¿no? Hay videos, todo es impresionante. La movilización que comenzó en rechazo al proyecto de reforma tributaria enviada al Congreso por el gobierno de Iván Duque, no solo ha logrado el retiro de la propuesta, sino que ha evidenciado una situación que va más allá de esta reforma. Van 31 muertos, 9 casos de violencia sexual, 18 víctimas de heridas en los ojos, 200 agresiones por la policía y 1.565 hechos violentos, que podrían ser más, según los registros audiovisuales, son las cifras que arroja el relevamiento desde el 28 de abril al 4 de mayo, según fuentes de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de Colombia. Ayer salió comunicado por parte de la Comunidad del Pueblo de Aguita de Andalgalá. Sí, la Comunidad del Pueblo de Aguita de Andalgalá no fue convocada ni aceptará convocatoria alguna para reunirse con el gobierno provincial. Esto es lo que dice el comunicado. Liderado por el gobernador Raúl Jalil. a dialogar extemporáneamente sobre proyecto alguno de mega minería a cielo abierto, altamente contaminante. Como lo venimos advirtiendo hace más de 15 años a la fecha, dicha convocatoria se debió haber hecho en la década del 90 por otro gobierno del mismo partido, que con la lumbrera y sin consulta previa, más los corrimientos del límite del departamento de Andalgalá, para otros proyectos mineros, avanzaron sobre nuestros territorios ancestrales. Es sabido que el convenio 169 de la OIT data de la década del 80 y fue ratificado por Argentina y debe cumplirse adecuadamente. No nos someteremos a estas prácticas coloniales, hegemónicas, y defenderemos a la naturaleza, Pachamama, sujeto de derecho. No queremos fotos que comprometan nuestra decisión, solo trajeron pobreza y enfermedades con su proceder. Hoy quieren aprovechar el estado de aislamiento para dividirnos nuevamente. Esto lo firma la comunidad del pueblo de Aita de Andalgalá, que, bueno, se viene dando una lucha contra la mega minería bastante importante. Y así también se sucede en Chubut, en donde hoy amanece con una protesta contra la mega minería en Trelew. Sí, continúa el corte en la ruta 3 en la ciudad de Trelew, la provincia de Chubut. Las y los vecinos ayer se concentraron en la legislatura de Rawson y en las principales ciudades de la provincia. Expresaron que por resolución de la asamblea, y cito, comunicamos que el corte de ruta se sostiene hasta que se ponga en consideración de forma seria y correcta nuevamente el proyecto de iniciativa popular 129/20 y se retire definitivamente el proyecto de zonificación minera 128/20. Esos son los reclamos por los cuales se ejecuta el corte de ruta y por los cuales se mantiene durante la noche de ayer, jueves 6 de mayo, y hasta que se cumpla y respete la voluntad popular ante la escalada represiva del gobierno de Mariano Arcioni, gobernador de Chubut. Solicitamos estar atentos y atentas a cualquier situación que se pueda llegar a dar y difundir, sobre todo difundir, ¿no?, lo que vaya comunicando la asamblea y el conflicto que se vive allá en Chubut. Así que, bueno, estaremos atentes. Y tenemos acá un anuncio, vamos a compartir algo que va a suceder este domingo 9 de mayo. Va a haber una maratón poética latinoamericana, SOS Colombia. Este domingo 9 de mayo se va a realizar esta maratón poética contra la represión en Colombia. Desde las 18 horas Argentina se va a transmitir por Zoom. Así que se está citando 18 horas en Argentina, 17 horas en Chile, 16 horas en Colombia y en México también 16 horas. Van a participar personas de Panamá, de Bolivia, de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de El Salvador. Hay muchísimos participantes en esta maratón poética y va a participar nuestro compañero Dan Zeta. Él va a estar en algo que lo dividieron en bloques toda la jornada, va a ser en el bloque 3 a las 20 horas acá en Argentina. Así que, bueno, va a ser por la aplicación Zoom, cuando lo vamos a compartir en las redes de Radio Las Cabas, así que lo pueden buscar ahí. Estamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Ah, bueno, sí, de toque nos mandamos. Nos mandamos de toque a la columna histórica. All right. Entramos con los tapones de punta. Estamos re manija del viernes pasado, ¿no? Yo lo veo al Juanba así, con ganas de que salga todo. Pero rapidísimo, buenísima, esa es la actitud, loco. Bueno, Ana, columna histórica nuevamente. Nos dejaste la intriga ahí al principio del programa. Contanos un poco qué fue lo que nos trajiste hoy. Bueno, pensando un poco en esta coyuntura, ¿no? Todo esto que hace una semana, creo, ¿no? Más de una semana que está pasando en Colombia con la movilización y todo el pueblo ahí en la calle. Y pensando también, sí, que estamos en el mes de mayo, porque en general las columnas históricas las pienso también desde una especie de efeméride, digamos, como excusa para hablar de un tema, justamente hay un aniversario que es ahora el 18 de mayo, que es el asesinato de Túpac Amaru II, que fue el 18 de mayo del año 1781. Y bueno, la historia de Túpac Amaru II también tiene que ver con esto de las revueltas. Él comandó un levantamiento indígena que nació, digamos, se inició en Cusco, en Perú, pero que se extendió a muchas zonas de América para ese momento. Estoy hablando de 1780. Para ese momento en América estábamos bajo la dominación española, del Imperio Español. Estaba el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, lo que quería era contar un poco el contexto en que se da este levantamiento, que fue un levantamiento armado, que fue un levantamiento donde participaron indígenas, donde participaron criollos, donde participaron muchos sectores de la sociedad, y sobre todo los que hicieron el levantamiento eran todas las personas que eran explotadas, recontra mil explotadas, y desde hace 200 años que venían siendo explotadas por el Imperio Español. Pero había sucedido algo bastante puntual, y muchos historiadores lo atribuyen a este levantamiento como una consecuencia justamente de unas reformas que hizo el Imperio Español unos años antes, en 1750, conocidas como las reformas borbónicas, porque los reyes eran de la dinastía, los reyes españoles, eran de la dinastía borbónica. Estas reformas tuvieron que ver con cuestiones administrativas, como la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776. Tuvieron que ver con cuestiones militares y tuvieron que ver con cuestiones económicas, ¿no? Claramente. Y de cómo el objetivo, ¿no?, de la reforma para el Imperio Español, para los reyes, fue cómo poder centralizar aún más la explotación económica, la explotación en recursos que estaban haciendo en América, cómo centralizar y cómo poder perfeccionalizar un poco esa situación. Se les estaba yendo un poco de las manos las cuestiones a los españoles en América por el mismo desarrollo de la sociedad viviendo bajo la dominación española, ¿no? Y bueno, 200 años después de la llegada de los españoles a América, se dan estas reformas que lo que hacen es ajustar aún más, explotar aún más a los indígenas, sobre todo en relación a el cobro de impuestos, en relación a los trabajos y en relación a las libertades, ¿no? La mayoría de la población no era libre. De una u otra forma estaba bajo la dominación española. Entonces, ante estas reformas de más ajuste, este Túpac Amaru II, que en realidad su nombre es José Gabriel Condorcanqui Noguera, toma el nombre de Túpac Amaru, que, bueno, quizás algunos lo conocen, fue el último inca, ¿no? Uno de los últimos incas que al momento de la conquista es también asesinado. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Porque arranqué y puse Quinta Fondo. Y no sé si me están escuchando. Sí. Arranqué de vos. Sí, te estamos... Por lo menos yo te estoy escuchando muy atentamente. Y tengo una pregunta. Quizás esté equivocado, estaría bueno que me corrijas si es así. ¿Puede ser que previo a este levantamiento de Túpac Amaru ya ha habido, previo a eso, mucha intención en lo político, digamos, como tratando de evitar ese derramamiento de sangre? Entiendo que hubo algunos pasos anteriores, como cartas al virreinato o algo así. ¿Puede ser que me aclares un poco esta vaga idea que tengo sobre el asunto? Sí, sí, eso, mira, te lo puedo responder también contándote que Túpac Amaru, José Gabriel, Túpac Amaru II, era un curaca, que un curaca, digamos, para poder entender, era un dirigente, un líder de varias familias y de varias zonas que, bueno, sí, que eran indígenas, ¿no? Entonces, el tipo, digamos, era un administraba de alguna forma, y lo que hizo el Imperio Español para justamente evitar este derramamiento de sangre y estos levantamientos o para seguir dominando es crear alianzas con estos curacas, estos caciques, claro, estos líderes comunitarios, con los cuales, bueno, también para sobrevivir, supongo, que habrán hecho algún tipo de pactos, ¿no? Pero bueno, siempre bajo la dominación del Imperio Español y muy fuerte, sí, en lo tributario, que lo tributario para esta época tiene que ver, o sea, son impuestos, como conocemos hoy que son los impuestos que pagamos todo el tiempo, desde que compramos arroz hasta lo que es todo pagamos impuestos. Los impuestos no eran en dinero, porque el concepto de dinero para fines del siglo XVIII no es el mismo que el de ahora. Entonces los tributos, los impuestos eran, por ejemplo, con cosechas de distintos productos agrícolas, en animales, pero tenían un sistema particular donde el tributo era en fuerza de trabajo. Este sistema particular se llama mita, lo habrán escuchado, mita, mitallos, que son los trabajadores de la mita. La mita era un sistema de trabajo que utilizaban cuando todavía estaba el Imperio Incaico. Era un sistema de trabajo para hacer, por ejemplo, obras públicas, que consistía en que las personas de 18 a 50 años, durante 3 meses del año, van a prestar servicio en fuerza de trabajo, por ejemplo, en construcción, como tributo al Estado incaico, ¿no? A ese poder central que tenía el Estado incaico. Pero eso estaba fundamentado no solo en la prestación de trabajo, sino también desde una cuestión religiosa y de identidad, porque eso que las personas tributaban en fuerza de trabajo era devuelto por el Estado centralizado incaico en forma, por ejemplo, de las festividades de los distintos dioses, ¿no? Era retribuido también en inversiones, digamos, para decirlo de alguna forma, en sus propias plantaciones. Había toda una cuestión de reciprocidad entre el Estado incaico y la población que hacía este tributo en fuerza de trabajo. Los españoles, cuando llegaron, vieron ese sistema, entendieron que funcionaba, porque la gente iba y hacía realmente el tributo en fuerza de trabajo, y así el Estado incaico pudo construir rutas, diques, los andenes, digamos, todas las grandes construcciones que hicieron los incas, que hoy en día algunas están en forma de ruinas, digamos, que se pueden ir a visitar. Los españoles vieron esto y dijeron, ah, capaz que nos sirve. Y la cuestión era que era un trabajo forzoso lo que hacían los españoles, porque ninguna de las personas de los incaicos y de los distintos pueblos quiso el sometimiento, que fue a la fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la conquista una vez? De la conquista de América, y lo estuvimos hablando en otra conquista. Bueno, a lo que voy es que los españoles utilizaron una forma de tributo que era en fuerza de trabajo para construcciones del Estado en la época incaica, y lo utilizaron casi exclusivamente, para otras cosas también, pero casi exclusivamente para el trabajo minero, para la extracción de plata y de oro, sobre todo, hay varios lugares de lo que era el Virreinato del Perú donde realizaban esta explotación los españoles, pero sobre todo en la ciudad de Potosí, que es una ciudad de Bolivia, donde el Cerro Rico era un lugar increíble, impresionante en cantidad de recursos que tenía el cerro, como plata y oro, y los españoles, cuando llegaron, hicieron un desastre, y después lo hicieron de forma organizada, tomando esto de la mita y el trabajo forzoso que obligaban a los indígenas. Bueno, Túpac Amaru, ante este ajuste a partir de las reformas borbónicas, él siendo un líder de una zona bastante importante, lo que hace es, bueno, primero, sí, manda cartas, pide audiencias, y no le dan bola, porque él lo que quería era alivianar ese ajuste, digamos, ¿no?, en tributo de su gente. Y bueno, no, la negativa. También es un reconocimiento, ¿no? También es un reconocimiento, ¿no? Como líder. Claro. No, claro, sí, obviamente. Sí. Obviamente, él era un descendiente inca. José Gabriel era un descendiente inca y por eso mismo toma el nombre de Túpac Amaru, que fue el último inca de la conquista, digamos, ¿no? Túpac Amaru II. Ahora pienso, Ana, mientras nos contás esto, de cómo se repite la historia, ¿no? El mismo mecanismo de, che, esto de alguna forma funciona, bueno, tengamos algunos como convenios, bueno, el imperialismo, el capitalismo hoy en día también funciona de una forma muy similar de la que vos nos estás contando hace cuántos años atrás, muchísimos, no puedo ni contarlos. Estos son 240 años es de este momento que estoy hablando. No, en términos históricos, bueno, sí, es un periodo, pero no es tanto tiempo, digamos. Y como también, sin embargo, la historia se repite en la resistencia, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, avanzando un poco, la rebelión, si bien empezó en noviembre del 80, de 1780, hubo distintas batallas donde, bueno, entre una estrategia que no se sabía más o menos y la cantidad de realistas, ¿no? Del ejército realista del Imperio Español que empezaron a concentrarse en las ciudades principales donde estaban dándose los levantamientos, siempre cuidando Cusco como centro ahí de un poco más grande, digamos. Son derrotados, o sea, el levantamiento es derrotado. A Túpac Amaru II y su familia, hago mención de su compañera que se llamaba Micaela Bastidas. Ahí ella, digamos, hubo un grupo muy importante de mujeres participando de los levantamientos, que claramente es muy poco lo que hay a nivel historiográfico escrito, no por casualidad. Ellos son derrotados en una batalla y Túpac Amaru II, su compañera y sus hijos son capturados. Y bueno, pasa algo terrible, bien propio del Imperio Español y de la Inquisición de la Iglesia Católica. Ellos son asesinados de forma brutal. A Túpac Amaru II lo quieren descuartizar como hicieron con Túpac Amaru en el momento de la conquista, que ha estirado sus extremidades por caballos, ¿no? Por cuatro caballos, una cosa tremenda. Le sale mal, no lo pueden hacer y lo decapitan. Y mientras ve como decapitan a toda su familia, cada parte del cuerpo de Túpac Amaru II fue llevado a distintas partes del virreinato del Perú para asustar a las personas y para que los tupamaros, como empezaron a nombrar a las personas que participaron de los levantamientos de Túpac Amaru II y los que continuaron después de su asesinato, hasta, bueno, dos años más, donde el Imperio Español tomó con toda la represión, no solo a nivel físico violento, sino a, bueno, ninguna insignia que tenga que ver con los incaicos, nada relacionado con cómo se presentaba Túpac Amaru II, que no solo tomó el nombre, sino muchas referencias en relación a los incas, en una forma de redentor, dicen, ¿no? Como de bueno, restaurar un poco, restaurar el imperio incaico o las concepciones incaicas, pero también con las nuevas, los nuevos personajes como los criollos también, digamos. Túpac Amaru II no era criollo, pero fue criado por criollos, digamos, y toda esa nueva, toda esta nueva sociedad que en América empieza a hacerse, ¿no? Con todas las mezclas que finalmente hubo. Bueno, esto de sucediendo en Colombia, que también lo vimos en Chile, un poco por eso también quería como charlar de esto, ¿no? Ante una... no sé si es muy lineal mi relación, pero bueno, ante una reforma, ante más ajuste, ante más explotación, al pueblo, hay una reacción, y bueno, a veces se dan de ciertas formas, y me parecía apropiado contar un poco qué pasó allá por fines del siglo XVIII. Empezó en Perú, pero continuó hasta Mendoza, hacia el sur, y bueno. Para mí, Ana, diste el clavo, porque, bueno, últimamente estamos muy ocurrentes acá en la masacre del cuerpo, y empezamos a hacer esas cosas de mezclar columna histórica con coyuntura y editorial, y nos agrada mucho poder hacer esto, tomar algunas secciones de la historia que tan amablemente vos nos traes cada tanto, y poder mezclarlo con esto de la coyuntura y la editorial. Y pensándolo un poco, tiene que ver directamente esta historia de hace 240 años con lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque la historia se repite en nivel de, no tan violenta y sádica como fue la muerte de Túpac Amaru, que bueno, querían descuartizarlo con cuatro caballos, pero sí el aparato represivo que defiende ciertos intereses y siempre lastima al pueblo, va aprendiendo también, ¿no? ¿Por qué digo esto de que va aprendiendo? Porque si bien en las revueltas que vamos viendo, que vimos en Chile, que hemos vivido acá en Argentina, aunque muy brevemente con las reformas allá, con el gobierno de Mauricio Macri, y como que los resultados son lo mismo. Acá no llegamos a tantos muertos porque, bueno, no duró tanto la revuelta. Sin embargo, en los otros países, los que sí se repite, digo, cómo el aparato, ese monstruo represivo aprende de las distintas represiones que se van dando, porque la pérdida de ojos acá en Argentina, como fue en Chile, pasa también en Bolivia. Entonces, como dentro de lo que podemos pegar, esto de los ojos quizás no nos trae tanto problema como fuese, no sé, algo más sangriento como lo que decía de Túpac, ¿no? Pero se van repitiendo esos mecanismos que al fin y al cabo buscan lo mismo, que es asustar, meter terror y frenar toda esta revuelta. ¿Sí, Ana? No, hay algo que no mencioné, que, bueno, justamente esto que decís de los ojos, ¿no? Y cómo lo simbólico es tremendo, es aterrador. A Túpac Amaru II y a su familia, antes de asesinarlos, les cortan la lengua. Lo cual es un detalle, y es un detalle de esto, ¿no? Del orden simbólico de cortarle la lengua. Y bueno, dicen que Túpac Amaru II dijo, antes de que le corten la lengua, volveré y seré millones. No sé si les suena la frase. Sí, sí. Sí. bueno, mirá esto que digo, de que el monstruo represivo va aprendiendo. A Víctor Jara también le cortaron lengua y las manos. Las manos, sí, tal cual. No, es tremendo, es aterrador y es sistemático, ¿no? Esto también. Bueno, seguimos acá, Cubas. Sí, para terminar la columna, no sé, busqué algo que encontré medio así de casualidad, que me gustó, que es algo nuevo, es rap peruano. Túpac Amaru II se llama El Pibe, más rasgo indígena, DJ Ileso. El tema se llama Apagando el Fuego con Gasolina, y bueno, irnos pensando, seguir pensando, ¿no? Esto de cómo nos rebelamos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Manjar y banquete de gusanos. Soy el indómito José Gabriel, leyendo y parafraseando a Rousseau y a Voltaire. Precursor de conciencia y dignidad, quien nos inquieta la lectura en la ausencia de identidad. La revolución que ha cometido errores fundamentales, preservar principios, convicciones e ideales. Un referente elocuente para la música independiente. Soy la doctermita del World Trade Center. La integración en la conferencia de Mar del Plata, dando la cara a Bush y enterrando el proyecto del Arca. Te tengo más tasado que los gringos a Venezuela. Te tengo más tasado que los gringos a Norcorea. Mi drogo dependiente, mi resentido social. Quien las enciende, las excita y las pone a pensar. Ser real y consecuente la práctica camarama. No por una marca que uses o deje de usar. La realidad, la metáfora de la metáfora, la realidad. Condenadme que la historia me absolverá. Protagonista del cambio en la acción directa. Tan intencionado como la estética de mis letras. La voz de la calle, de mi barrio y de mi callejón. Quien leyó cada pasaje de la Biblia para levantar a tu Dios. Por Keiko Fujimori en el 2016. Luchó por un trabajo justo y un salario digno. Por educación y salud gratuita pero eficiente. Por la redistribución equitativa de la riqueza. Por medio de comunicación pública pero transparente. Por mitigar la violencia estructural del sistema. Por un cambio de base de la constitución a los hogares. Por la descentralización legítima de oportunidades. Luchó por radicalizar la abolición de las clases sociales. Radio Las Cabas. Muy bien, Diez. Seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Les comentamos para quienes recién se van conectando que hoy vamos a estar charlando con Verónica, la hermana de Tehuel. Algunos minutillos ya se va a conectar con nosotros y vamos a tener ahí una charla con ella. Mientras esperamos ese momento, continuamos con el programa y ahora sí nos metemos de lleno en la editorial de este programa que, como decíamos al principio, que no podíamos dejar de hablar sobre la situación de Colombia, pero también pensamos que todo esto es producto también de una situación mundial. Fíjense qué astutos son el capitalismo, los capitalistas, les capitalistas o como querramos llamarlos, los que siempre nos garcan del palo más alto. Fíjense lo astuto que son que el Fondo Monetario Internacional hace unos poquitos meses atrás ya venía advirtiendo a varias naciones, varios estados de Latinoamérica que se vayan preparando porque las revueltas se iban a ir dando porque, según dicen, venimos de la columna histórica y esto tiene que ver plenamente con la historia, que luego de una pandemia, una catástrofe mundial como la que estamos viviendo en estos momentos, claro, el malestar, la efervescencia empieza a sentirse, a eso acompañado, ¿no?, de cosas puntuales que van implementando el Estado del país que fuese, en este caso Colombia, con la reforma tributaria, Entonces me quedaba pensando en eso, compas, de... Claro, los tipos no están ahí por nada, ¿no? Entonces tienen a gente muy bien paga que está todo el tiempo pensando y analizando qué forma podemos llevar adelante para enriquecernos aún más, salir lo más ilesos posible al costo del sufrimiento del pueblo, claramente, ¿no? Digo esto porque el contexto en el que estamos no es ajeno a lo que va sucediendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo también. No sé si estás de acuerdo conmigo, compas, en lo que estoy compartiendo con los oyentes ahora. Sí, estamos... damos la bienvenida a Dani, que se conectó recién. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Ale, hola Ana, ¿cómo andas? Hola, hola. ¿Cómo andas, Dani? Sí, bien, todo bien. Contar que tenemos un recorte de una entrevista que le realizaron ayer en el programa Así es la Vida a un compa colombiano. Y que ahora lo vamos a escuchar, pero justamente dice eso, cómo la situación pandemia y de aislamiento, digamos, le vino perfecto al gobierno de Duque para profundizar sí. esta reforma y profundizar las medidas neoliberales, ¿no? Sí, quizás podemos escuchar el audio y escuchamos el audio y seguimos charlando, si les parece. Ah, dale, vamos con el audio, dale. Sí, como dices, en principio yo me presento, soy Kevin Poveda. Actualmente vivo en Buenos Aires y, como dices, hago parte de un movimiento social y político que es el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos lo podemos entender como un movimiento, digamos, articulación de organizaciones. En este movimiento confluyen diversas expresiones del campo popular colombiano, tanto indígenas como campesinas, como sindicales, estudiantiles y demás. Este movimiento se conformó en el año 2010 a partir de un proceso amplio de movilización, principalmente surgido desde el movimiento indígena, quienes empezaron a caminar. Y se hizo un ejercicio que se denominó desde el movimiento indígena como el caminar la palabra. Entonces lo que se hizo fue empezar a caminar el movimiento indígena por Colombia hacia la capital. En ese caminar de la palabra se fue sumando gente y finalmente en el 2010 se lanza el Congreso de los Pueblos como plataforma amplia del movimiento social colombiano. Bien. Y Kevin, recién estábamos diciendo que la información de lo que está pasando en Colombia llega de medios alternativos, llega de mensajes de WhatsApp, de Telegram. La información que está pasando en Colombia no llega clara, por lo menos de los medios de comunicación más importantes. ¿Nos querés contar un poco cómo empezó todo lo que está pasando en Colombia? Sí, por supuesto. Es evidente que los medios de comunicación hegemónicos no dan la información concreta respecto a lo que está pasando y tampoco los internacionales, también teniendo en cuenta el papel que juega Colombia para todo el continente y para los intereses norteamericanos. Por eso también los medios de comunicación más grandes no están sacando lo que en realidad está pasando. Como les decía, estas movilizaciones de ahora no las podemos entender como algo, como un estallido social repentino o como el espontaneísmo, sino que es producto de un proceso de organización que se viene viviendo en Colombia desde hace mucho tiempo, tanto en las ciudades como en los campos, en las veredas, se viene la gente organizando desde hace mucho tiempo, y un evento importante es el que les mencionaba recién, que es la consolidación y la conformación del Congreso de los Pueblos en 2010, pero además en este año se conforman también otros movimientos importantes que logran articular todas estas luchas que se vienen dando en Colombia. Estas movilizaciones, bueno, podemos, digamos, tener en cuenta las que se vivieron en el 2019 allá en Colombia, que fue el 21N, que fue también una jornada de movilización muy grande, en la que cuando llega la pandemia, pues se frena toda esta movilización que se venía viviendo. Hasta entonces esa era la jornada de movilización más grande que se había visto en Colombia. Pero bueno, llegó la pandemia y a pesar de que llegó este contexto de pandemia, el gobierno colombiano en cabeza de Duque y en cabeza de Uribe, porque sabemos que es una dupla ahí que está en este momento en el poder y que quien toma las decisiones principalmente es Uribe, profundizó y aprovechó todo este contexto de pandemia para profundizar todo ese modelo neoliberal, extractivista, la militarización y lo que llamamos nosotros como las prácticas sociales genocidas, ¿sí? Entendiendo que esto que se vive en Colombia es un genocidio estatal que se vive desde hace mucho tiempo. Y eso llevó a que ya en esta jornada de abril, también producto de una reforma tributaria que se intentó imponer al pueblo colombiano en un contexto de pandemia, en un contexto de empobrecimiento, en un contexto de crisis, se intenta imponer una reforma tributaria que lo que postulaba era gravar con mayores impuestos a las clases populares para poder generar un fondo y así poder salvar a los grandes banqueros colombianos y a las petroleras y multinacionales. Bueno, ahí lo tenemos al compa Kevin que estaba contando ayer en Así es la Vida. Está clarísimo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que contaba Ana en la columna histórica, con lo que nombrabas vos, Ale. Sí, también pensaba que tiene que ver directamente con lo que medio de calladito también nos pasa acá en nuestro territorio nacional, digamos. Las recetas que se mandan desde el Fondo Monetario o desde los muñecos, los grandes muñecos que manejan todos estos hilos de Latinoamérica, de Europa, del mundo entero, esas recetas que terminan cayendo en los distintos países, siempre, como dije hace unos minutos nada más, intentando enriquecerse más, salir ileso a costo del dolor y el sufrimiento del pueblo. Solo que quizás en algunas ocasiones vienen como más camufladas, digo, acá en la Argentina el recorte a las clases populares, como decía recién el compa colombiano, se vienen implementando no solo desde el gobierno de Macri, sino siguieron continuando en este gobierno que tenemos hoy en día, pero medias maquilladas, entiendo yo. Y también, bueno, el fenómeno del peronismo acá en nuestro país, que siempre tuvo esa capacidad, como siempre lo decimos acá en el programa, de tirar un poco de agua cuando el fuego se está avanzando, digamos. Tristísimo, compas, tristísimo tener que pasar por eso, pero también entender. En las asambleas de los barrios hablábamos de esta situación y decíamos: hay más de 30 muertos allá, ¿qué hubiera pasado si a nosotros no pasaba lo mismo? A nosotros nos pasó lo mismo varias veces en nuestra historia y terminó con el mismo resultado de toda efervescencia del pueblo, con compañeros muertos, con varios días de revuelta. En el 2001, compas, nosotros tuvimos, no quiero errarle al número, pero algo así como 24 compañeros muertos en la represión, allá por el 2001, que terminó con la renuncia de Fernando de la Rúa. Entonces digo, estas cuestiones se repiten a lo largo de la historia, algunas tardan más, algunos tardan menos, pero para algún despistado que nos estén escuchando, acá no hacemos apología a la violencia ni nada por el estilo, pero debemos partir de dónde viene la violencia. Si tirar una piedra es violento, bueno, más violento es no saber cuándo vas a comer, más violento es no saber dónde vas a dormir, más violento es ver a tus criaturas y no tenerle para comprar un par de zapatillas en pleno invierno, más violento es trabajar en los campos y no poder tener ese fruto de tu propio trabajo, sino que se la llevan otro. Eso, toda la violencia que nosotros acá en la Masacre del Cuerpo denunciamos, no al pueblo que se levanta en contra de los ricos, los que nunca le han faltado nada, los que siempre han tenido todo servido y han vivido gracias a la costilla del pobre, gracias al sudor del pobre. Ese tipo de violencia es el que nosotros, como un pequeño medio alternativo de información, de poder llevarle a la gente, a nuestra gente, a las que nos escucha, a los compas, intentamos hacer. Perdón, le daba la palabra con eso por si alguno quería intervenir mientras son las 7:02 de la tarde. Continuamos acá. Sí, Ale, yo quería comentar, o sea, ayer lo que venís diciendo, el tema de la violencia, me parece importante también destacar y tener siempre en cuenta que en estas sociedades de Latinoamérica, sobre todo bueno, lo que sucede en Colombia, lo que sucedió también en Ecuador en 2019, que fue un año en donde hubo revueltas en distintos países, como en Chile también, siempre cuando el pueblo, la pueblada se despierta, esa violencia que se viene acumulando a nuestras espaldas, digamos, sistemáticamente a lo largo del tiempo, empieza a querer salir y a querer devolver un poco de todo lo que nosotros sufrimos, siempre hay, digamos, hay un filtro, digamos, porque la clase dominante nos expone, siempre está el bendito Estado, que es supuestamente una institución que debe ser imparcial, pero domina las fuerzas represivas y siempre, de alguna manera, en estas situaciones se demuestra para quién trabaja el Estado, ¿no? O sea, los intereses de quién defiende, porque, digamos, todo el aparato represivo, las policías, están siempre ahí para detener, para reprimir, para atacar sí. a los luchadores. Sí. Sí, sí, totalmente, Dani. De hecho, lo escuchaba al presidente de Colombia, Iván Duque, cuando daba la conferencia de prensa diciendo que sacaban a todo el ejército a la calle para la protección de los ciudadanos. Pero yo me pregunto, ¿pero si es todo el pueblo el que está en la calle? O sea, ¿a qué tipo de ciudadano salís a defender con eso? Bueno, claramente a la élite, podríamos decirle, a la clase dominante, a la burguesía, a toda esa maraña de buitres que le comen todo, por así decirlo, al pueblo que justamente está en la calle, y usan esta forma de manipulación que quizás a un pibe se lo cree, ¿no? Y inclusive pasa mucho en los barrios populares, en donde ese tipo de manipulación por parte de los medios de desinformación, podríamos decirlo, los masivos, termina convenciendo a mucha gente, porque hablo de experiencias personales también, no solo de lo que se ve, ¿no? Hablo de experiencias personales también en la construcción colectiva del FOL, cuando doy un ejemplo claro, cuando fueron las marchas multitudinarias por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en el que bueno, después, al finalizar la marcha, muchas veces terminaba con hechos así represivos por parte de la policía y resistencia por parte del pueblo, y el Congreso, grafiteado con distintos lemas, diciendo fuera Hurlingham o fue el Estado, o cosas como esa, y en las asambleas, después cuando discutíamos también eso, muchos compas que son del barrio y que participan de la asamblea y que no son gente de la élite, que no son gente que tiene plata, empresarios o cosas de eso, renegaban justamente todo ese bombardeo mediático que se daba de che, vándalos, están escribiendo todo el Congreso. ¿Ale? ¿Ale? Uy, se cayó Ale. Ale, ¿estás ahí? Bueno, contarles que estamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Estamos charlando un poco unas opiniones sobre esta coyuntura en esta sección editorial. Yo, a mí lo que me quedaba, lo que me queda un poco resonando, es esto de, dada la situación pandemia y dada la situación de que muchos gobiernos, podríamos decir neoliberales, tomaron decisiones de por ahí recrudecer esta distinción que ya estaba muy marcada, esta distinción entre la clase trabajadora y la clase empresarial, si se quiere. Pero a la vez también en esa grieta misma de, bueno, dentro de la misma clase trabajadora, un trabajador que gana arriba de 100 lucas, entra, digamos, dentro de la misma bolsa de un trabajador que gana 20, porque ambos son trabajadores, pero la respuesta social que pasó en Colombia y que, digamos, como decía el entrevistado, viene siendo un proceso de organización de hace tiempo, lo mismo que en Chile, lo mismo que en Ecuador, digamos, no es que es puramente espontáneo, sí hay una cuestión que detona, digamos, pero hay organización y mucha, pero por otro lado tenés a un, como lo nombró Alberto Fernández, un Juan Domingo Biden, es decir, el presidente de la potencia mundial, Estados Unidos. ¿Lo escucharon decir, Juan Domingo Biden? Sí. Sí. Bueno, hablando de que hay que apostarle a los sindicatos, que hay que sacarle plata a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Como que hay que hacer una distribución, que hay que sacar la patente de las vacunas. Entonces, al parecer, habría una tendencia a que no sea tan grosera la desigualdad. Y la gente que se manifiesta y que toma la plaza y que dice no queremos la reforma tributaria y la dan y la tiran por el suelo y se le da de baja, siguen de pie diciendo y queremos mayor presupuesto para educación y queremos mejores condiciones y queremos etcétera. Y eso es lo que pese a la pandemia sigue vigente de no conformarse con simplemente esto, ya que están cediendo el mango, digamos, por decirlo de alguna manera, ya que se están poniendo progres, porque la cuestión se puede poner bastante revoltosa, como lo está haciendo. Bueno, dar concesiones, ¿no? Que es lo que siempre hizo, sí, Ana, el Estado capitalista. No, me acordé de algo que estaba preparando una clase esta semana que pasó, una clase para el secundario, de cómo las distintas salidas de la crisis de 1929, que fue el crack de Wall Street, que algún día haremos alguna columna histórica que tenga que ver con Estados Unidos y todo lo que hizo Estados Unidos de que existe. Bueno, una de las salidas, digamos, que encontró ahí Estados Unidos fue lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato, donde el Estado estadounidense empezó a invertir en obra pública, generando puestos de trabajo, generando poder adquisitivo en los trabajadores y asimismo creando este estilo de vida americano, esto de, ¿no? Del consumo, de, bueno, todos podemos, aparecieron la compra en cuotas, ¿no? Como cosas que hicieron que el poder adquisitivo de los trabajadores crezca, que el consumo crezca, la producción crezca, y como salida a una gran crisis, primero financiera y después de todos los ámbitos, que fue en 1929 en Estados Unidos, que fue mundial también la crisis. Esta es una crisis, ¿no? La pandemia, si el mundo estaba en crisis, la pandemia trajo un condimento, un elemento zarpado como el aspecto de salud a una crisis mundial, y también están buscando, me parece, distintas salidas, y obviamente algunas van a tener que ver con esto, ¿no? Medio New Deal, de bueno, vamos a más programas, distribución, claro. Distribución para paliar, digamos, ni siquiera para generar un consumo como en ese momento, que fue un consumo posta de un montón de cosas que en ese momento empezaron a ser nuevas también, ¿no? Estoy hablando del año 30. Sí, por eso es importante que no nos quedemos ahí, que vayamos por más, que vayamos por todo. Que claro, Chile, lo que yo Chile veo lo que estaba haciendo. No hay nada a nivel estructural, entonces, bueno, va a ser para paliar. Y los impuestos y el ajuste siempre va a ser para abajo. Entonces, no, que deje de ser para abajo de última, porque si necesitan más plata, que la busquen en otro lado, ¿no? Uh-huh. Metí una mini Volví, columna compa. Histórica así, chiquita. Ale. Volví, compas, perdón. Como siempre, la tecnología no está de mi lado. No, para cerrar un poco la idea, porque no me gusta esto de dejar la idea colgada, simplemente decir este bombardeo mediático a beneficio de quien lo maneja, termina repercutiendo en las clases bajas. Y decía esto de las asambleas porque compañeras y compañeros renegaban en aquel momento cuando nombraba lo de las marchas por Santiago Maldonado, de que encapuchados escribían eso y cómo puede ser que el Congreso quede todo así vandalizado y toda esta cuestión. Recuerdo que inclusive después, en una careteada que hizo el Estado, fue reclutar voluntarios y voluntarias para pintar el Congreso de ustedes. O sea, fíjense, ni siquiera los cararrota tuvieron que pagarle a alguien para que lo pinten de vuelta, sino que fue algún pelotudo a pintarlo de vuelta. Perdón la forma que tengo de hablar. A veces soy medio... No me acordaba de eso, Ale. No me acordaba de eso de los voluntarios. Sí, sí. El macrismo llamó voluntarios... Sí, sí. En un montón de oportunidades, porque lo de Santiago Maldonado, ¿se acuerdan? Habían puesto un número de teléfono para denunciar a los docentes que estén hablando de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿se acuerdan? Sí, tremendo. Sí, total. Totalmente. Bueno, quería redondear en eso nomás. Entiendo que ya estamos a minutitos nada más de que se sume con nosotros Verónica, la hermana de Tehuel. Pero veo que Juanba ahí ya está preparando un tema de Presidentes Muertos que se llama Existir a Resistir. Pero hoy, cuando le comentaba que sacamos el disco nuevo, me olvidaba de decir algo muy importante, por lo cual toda la familia de Presidentes Muertos está muy, pero muy feliz, porque el lonco Facundo Jones Wallace nos mandó un audio diciendo que había escuchado el tema de Fue el Estado y que le había agradado y gustado mucho. De hecho, una radio de allá tuvieron todo un bloque, porque recordemos que es la tercera vez que le niegan la libertad. Hicieron un bloque, al final pasaron ahí el tema y de esta forma Facundo pudo escucharlo. Y para nosotros, la verdad que es una alegría, una caricia entre toda esta desgracia, que haya llegado nuestro arte a una persona como lo es Facundo, que inspiró de alguna manera este tema. Así que re contentes. Compas, bueno, si les parece, vamos con el tema y vemos si se conecta a Vero y arrancamos con la entrevista. Ni que que no future ni ocho cuartos, somos nada ni tres pitos. Nadie entendió un carajo que decía Evaristo. No han escuchado la parte de ser obreros e hijos. Ni punk, ni rock, ni heavy, al final solo repetimos. Resistir es existir, resistir es existir, resistir es existir, resistir es existir. Resistir, resistir, resistir. Estás escuchando resistir, Radio Resistir. Resistir. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bien, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos acá en la masacre del cuerpo. Nos quedamos y no nos vamos porque hoy es viernes y los viernes venimos con todas las ganas de hacer este programa. Pero también podrían recordar un poco que... Hay como un eco. Perdón. Eco. Sí, escuché un eco rabioso por ahí. Ahí va. Ya se fue igual, ¿no? Sí. Ya se fue, muy bien. No, lo que decía, recordar un poco... Y ya que lo tengo acá, mi amigo Cushy al lado, quería preguntarle. Usted, Cushy, ¿qué fue lo que hizo el primero de mayo, el sábado pasado? ¿Y qué voy a hacer el sábado pasado? Me fui para las cavas, me preparé un locrayo con los compas y salió el rechupete. Me han dicho que salió muy rico ese locro. ¿Usted pudo comer? Porque el año pasado, de paso lo comentamos, el primero de mayo pasado, plena pandemia también, otra vez lo mismo, plena pandemia, dale, si seguimos en pandemia, bueno, allá el año pasado. Más plena que hicimos el locrazo y no quedó absolutamente nada en la olla. ¿Usted pudo probar, Cushy, esta vez? ¿Tuvo la oportunidad de probar ese locro? Sí, mire, lo que pasó fue lo siguiente, el año pasado nos encargamos de poner en los pizarrones del barrio que íbamos a estar regalando locro. Entonces la cola llegaba como hasta Solano, más o menos. Y no nos quedó nada. ¿Cómo es, señorita Ana? No, que me imagino, Cushy, lo que habrá sido si había locro ahí para todo el barrio. Todo el barrio estaba. Sí, eso fue el año pasado. Este año nos pasamos de rosca, hicimos como 5 ollas. Entonces quedó. Espere, Cushy, porque me parece que volvió el eco loco al programa. Hacía rato que no nos pasaba esto del eco, ¿eh? Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pero es cuando hablo yo, me parece. Sí, o no, será tu retorno, bájale a tu retorno. Creo que es el micrófono de Dani. ¿Viste? Puede ser. Hablo dos veces. A ver, está silenciado. Ahora está silenciado. Ahí lo silenció. Ahí va. Bueno, ahí está. Cuestiones que pasan en la técnica de, no pasa nada, de una radio, no pasa en vivo. Nada. Bueno, la cuestión lo puedo... Perdón, porque yo me quedo con la intriga. ¿Lo pudo probar o no lo pudo probar al final al locro, Cushy? Sí, lo probé y me traje para casa. Entonces, amorcé locro con los compas allá en la cava. Me lo traje. A la noche lo calenté, estaba mucho más rico que al mediodía y me lo volví a comer. No contento con eso, me quedó un poquito y el domingo al mediodía volví a comer otro plato de locro. Ah, podemos decir entonces que se sacó las ganas de comer locro. Ahora el 25 de mayo que pinta locro de vuelta no va a querer ni verlo. Pero usted está loco que no voy a querer ni verlo. Ojalá pueda comer 2 o 3 días más esos locros tan ricos que se hacen en la olla, con el fueguito abajo. A mí me encanta. También le comento que recordamos al compañero Víctor, que él siempre estaba ahí haciendo los locros. Sí, he visto fotos que subió Dami, ahí que pusieron un cartel afuera recordándolo. Me parece muy, muy bueno recordarlo de esa forma, ¿no? También. ¿Y tienen pensado alguna movida ahí en las cavas? Porque bueno, entendiendo que el compañero falleció por COVID, no pudo haber despedidas, no hubo velorio, no hubo nada, digamos, de la morgue directamente al cementerio fue. Sí, sí. Entonces estamos pensando con los compas nombrar un espacio ahí de reciclado con el nombre de Víctor Soto, y después otra parte del Centro Cultural Las Cava, que es el espacio de costura con el nombre de su compañera. Ah, pero mire qué linda iniciativa. ¿Pero esto ya lo charlaron todo? Y mire, lo venimos charlando ahí un poco entre los compas. Todavía no se oficializó la propuesta, pero está tomando forma. Bueno, me parece muy, pero muy bien. Juanba, ya sabes, a mí me encanta oírte decir el número de teléfono, así que ¿querés pasarlo una vez más? ¿Cómo no? Es el 1137-842972. Te digo, el día que alguien nos manda un mensaje a ese teléfono, no sé, vamos a tener que... Espero estar diciéndolo bien. O sea, yo estoy seguro que lo digo bien. Lo tengo anotado acá enfrente mío, pero nunca nos ha llegado un mensaje. Nos llegan mensajes por ahí por el celular del Cuyi, ese celular que le prestaron, a veces le llegan al Cuyi, bueno, no sé. Pero si se quieren comunicar, lo pueden hacer, repito, al 1137-842972. Y por ahí podemos aprovechar... Yo te voy a mandar un mensaje. Dale, mandame. Podemos aprovechar que está Dani y contar, bueno, que la semana que viene va a estar la columna poética, esta columna que empezó hace 15 días o 3 semanas, más o menos. Aparece el eco, ¿no? ¿Cuando abro el micrófono se aparece este eco? No, me parece que es el... Propongo... Me parece que es el de Ale. Propongo una cosa, amigues. Dani, abrí el micrófono cuando vayas a intervenir, ¿te parece? Dale. Igual lo tenía cerrado, recién lo abrí. Y cierro otra vez. Ok. Bueno, contar que se acuerdan a los oyentes, a los radioescuchas, les digo, y a ustedes también, que Dani nos trajo un poemario de la recopilación colectiva de Tierra para Vivir. ¿Así se llamaba, Dani? Sí, Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer. Ahí va. Sí, ese es el poemario que yo les llevé, digamos, para que lo tengan ustedes, para que lo vayan bien también, porque era una novedad, estaba recién salido, en papel, digamos, pues en digital está desde noviembre del año pasado. Y lo que quería comentar es que, bueno, como el poemario está para en algún programa, fue el que viene, quería decir una consigna para que puedan participar para obtener el poemario en el sorteo. Dale. Bien, la consigna que yo pensé es relativa a la temática del poemario. Sería que los oyentes respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué razón la tierra y la vivienda deben ser para quien la habita y la trabaja? ¿La repito? Repita, profe. ¿Por qué razón la tierra y la vivienda deben ser para quien la habita y la trabaja? Y ahí nos gustaría, digamos, poder leer y escuchar distintos argumentos o ideas. Yo le puedo contestar. Que nuestros oyentes tengan. El Cuyi va a participar por el poemario también. ¿Se puede? Si me lo permite, yo le voy a hacer muy cortito enfrente de esa consigna. ¿Por qué tiene que ser la casa de quien la cuida, la tierra de quien la trabaja? Y porque más vale, si vos tenés una casa y la estás viviendo, la vas a arreglar. Y si la arreglas, te corresponde a vos. ¿Qué le va a corresponder al otro? Si la estás arreglando vos, ¿por qué tendría que corresponderle a otro? Con la tierra pasa lo mismo. Si yo voy y te siembro 20 kilómetros de papa, y después cuando saque esa papa, bueno, con 20 kilómetros yo en lo personal seguramente la colectivizo, pero al fin y al cabo es de quien la trabaje. ¿Cómo lo va a llevar otro la ganancia? Por gente como esa, que se lleva la ganancia del pueblo, es que después tenemos que salir a tirar piedras a la policía y todo eso. Bueno, Cuyi, tranquilícese un poco, casi que me entra en pánico el Cuyi. Sí, igual, qué fea vida la de un policía. La otra vez estaba viendo ahí en Colombia que estaban cagando a palo a un pobre pibe, casi me lo matan, y después resulta que era el hijo de uno de los canas. Ah, es verdad, ¿vio esa foto? ¿Ustedes vieron esa foto, compa? Sí. Tremenda. ¿Viste qué feo que es? No lo hubiera dicho yo. Ah, pero se quedan todos calladitos, cara de póker. Bueno, entonces hablemos. Si hay que hablar, hablemos. Hay que llenar aire. Aquí seguimos, compañeros, en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, poniéndole el corazón, el alma y el cuerpo, como todos los viernes. Prepárense, que se viene el frío con toda. ¡Ay! ¿Saben que no estuve viendo? No me fijé el pronóstico entendido. ¿Alguno lo tiene por ahí a mano? Yo sé que ustedes laburan con la compu ahí. Péguense una chequeada por ahí, pronóstico entendido, que está bueno saber qué va a pasar mañana sábado y domingo. No porque querramos salir, no porque ganas de salir tenemos, nos tenemos que quedar en casa. Pero para saber si uno un sábado a la noche sale a comprar el pan, porque ya no se dice un sábado a la noche sale de parranda con los amigos. Un sábado a la noche a lo sumo salís a comprar pan o algo para comer. Ana, veo que tienes la manito levantada, así que me callo y te paso la palabra. Saca del cuerpo. Radio Las Cabas. papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg. Las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Che, loco, seguimos con estos auspiciantes todavía, déjense de joder, loco. ¿De dónde lo sacan? Vi que vainilla nomás. ¿Qué vos? Sí, vos, pelo necio, ¿por qué no le avisás a la Lejol que vaya a mandar un tema? ¿No ves que queda dibujado? Y le dice a la Aña que le pasa la palabra y vos me mandás un tema. Pobre Alejol. Juanba, quiero decir que el Cuchi está hablando por él, no por mí, ¿eh? Anteriormente le daba la palabra a Ana Clara y ahora en este momento se la paso de vuelta. Yo iba a decir el pronóstico y se me colgó toda la conexión. Es que se le colgó la conexión a internet. Por eso, Cuchi, tuve que salvar, digamos, no fue censura. Tuve que salvar, tuve que quemar. Usted es un guerrero de la radio. Usted es un guerrero de la radio, Juanma. Ana, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, hoy hace unos días, ¿no?, que venimos con un frío que es fresquete a la mañana, sobre todo. Pero bueno, parece que va subiendo. Mañana va a ser 18 de máxima y 12 de mínima. El domingo también, solcito, 17 de máxima, 12 de mínima. Tuvimos mínimas de 5 grados, así que creo que va a estar un poquito mejor. Y bueno, hay un poquito de nubes, pero va a haber solcito para disfrutar mientras podamos. Bueno, si quiere comer en el patio el domingo, puede hacerlo entonces. No se va a cagar tanto de frío. A lo sumo, ajá, algún abrigo pequeño. Claro, compa, seguimos acá. Perdón, Ana, no se te escuchó, ¿eh? No, que hay que aprovechar los momentos de sol. Sí, totalmente. Tiene vitamina D, ¿no? Dicen el sol, ¿es así? Sí. Mucha vitamina D. Compa, seguimos acá en la Masacre del Cuerpo Radio Las Cabas, en este viernes de radio alternativa, viernes de radio abierta prácticamente, porque saben que si quieren participar de este programa, simplemente mándennos un WhatsApp al número que 300.000 millones de veces el Juanba me lo ha mandado y ustedes, manga de irresponsable, no son capaces de mandarlo. No, mentira, es un chiste, compas. Comuníquense con nosotros si quieren, porque el lema de Radio Las Cabas es justamente de multiplicar las voces, de que todas las voces participen de este espacio de radio comunitaria. Compas, estamos medio atrasados con el tema de la entrevista. Todavía estamos viendo si va a poder ser posible porque parece que hay una serie de inconvenientes que está dificultando un poco la conexión con Verónica, la hermana de Tehuel. Nosotros teníamos preparadas algunas preguntas para hacerles, que estaría bueno si llega a comunicarse poder preguntárselas. Si no, quizás esperar un momento más y desarrollar quizás un poco entre nosotros para que no quede afuera este tema que queríamos charlarlo hoy casi de primera persona con un familiar directo de Tehuel. Tehuel hace meses que no aparece, que ha desaparecido. Lamentablemente no es la primera vez que en la Masacre del Cuerpo estamos hablando de una persona desaparecida. Lo hemos hecho con Facundo, lo hemos hecho con Santiago, y no es algo que nos agrade, en verdad. Quizás que quisiéramos hablar de otras cosas, pero lamentablemente son situaciones que van pasando en nuestro país y no se charlan a fondo, o si se charlan como veníamos hablando, de una manera tergiversada, de una manera manipulada para lograr cierto rating o no, para poder salvarle el culo a quien tiene que salvárselo o no, pero si algo hacemos acá en la masacre del cuerpo es hablar a calzón quitado, sin pelos en la lengua, y tratar de llevar la mayor claridad dentro de las situaciones horrendas que solemos hablar en este programa. Seguimos en la espera, compas, pero mientras tanto podemos seguir charlando. Ana, decime. Sí, van 57 días que Tehuel no aparece. Y lo que se está viendo es bastante desidia. No, ya estamos acostumbrados, pero no nos queremos acostumbrar, ¿no?, a la desidia estatal y todos los teje y maneje que entre fiscales y policía está sucediendo, donde no dan con el paradero de Tehuel. Y bueno, varias organizaciones LGBTIQ de todo el país también están aportando a la búsqueda y a la difusión, sobre todo. Lo que está sucediendo todas las semanas son tuitazos, ¿no? Distintos días de la semana, en horas puntuales, no sé, hoy fue 4:30 p.m, hacen estos tuitazos o esto de compartir los hashtag, no sé si le digo bien, aparición con vida de Tehuel, la vida trans también importan, dónde está Tehuel, bueno, como para difundir también, ¿no? A las personas las encuentran las compas, ¿no? Les compas, entonces es importante la difusión. Como también es importante la acción del Estado, y bueno, el Estado en este caso, como en tantos otros, no haciendo lo que tiene que hacer. Totalmente, perdón que tengo unos inconvenientes técnicos también acá, por eso se queda un silencio por momentos, pero seguimos acá bancando la masacre del cuerpo. Pensando un poco en esta situación de Tehuel, de la desaparición y el no hablar de este tema, si no lo hacen los medios alternativos o si no lo hace la gente organizada, las marchas que salen, pensaba en esto de la necesidad de poder comunicar, y quizás en este momento, como decía hace un ratito, nos estaríamos súper contentos de poder hablar de algo mucho más feliz, de que Tehuel está en su casa con su familia, viviendo la vida plena que debería vivir, pero estamos diciendo que Tehuel todavía no aparece, y eso es gravísimo, compas, eso es gravísimo, siguen desapareciendo gente como en plena dictadura, y esto es algo que no deberíamos dejar pasar. Por eso digo que a veces somos un país bastante despistado, que hasta no nos pasa muy de cerca, no caemos en lo que en verdad está pasando, y me hago cargo también de esto, compas, porque para yo poder llegar a entender esto tuve que perder un compa muy cercano, como fue el asesinato de Maximiliano Costecchi, que inclusive viéndolo en la tele lo veía como una noticia más, porque si algo nos acostumbra a los medios masivos de desinformación es eso, acostumbrarnos a lo trágico, a lo horrible. Están hablando de que mataron a una persona y lo estamos viendo como, a ver cuánto cotiza el pan hoy en la bolsa, no sé, una cosa así. No, nos convierte prácticamente en robot. Entonces, si no te llega de cerca, pasa desapercibido y pasa como una noticia más, una piba más violada, pasa un femicidio más, pasa una persona más que desaparece y no sabemos dónde está, y después aparecen los huesos con un par de zapatillas. Sabemos que los responsables son los policías porque toda la prueba da que así fue. Sin embargo, como que es una noticia más al pasar. Nos convierten en robot, compas, y no tenemos que permitir que nos conviertan en robot. No tenemos que llegar al dolor terrible de perder un ser cercano, una persona muy cercana a nosotros, un amigo, un familiar, una novia, un compañero de trabajo, para caer en la atrocidad que las fuerzas represivas hacen sobre nosotros. Y cuando hablo de las fuerzas represivas, digo las fuerzas represivas justamente porque son las encargadas no solo de matarnos en una movilización donde hay represión, nos matan con la trata de personas, con las cocinas de Paco, con las drogas en los barrios, con haciendo delinquir a los jóvenes, como el caso de Luciano Arrúa. O sea, son cotidianas las atrocidades que estas fuerzas represivas llevan adelante todos los días, y muchas veces lo vemos como si nada hubiera pasado, y eso no nos tiene que pasar, compa. Somos seres humanos, necesitamos poder darnos cuenta de las atrocidades que nos pasan y luchar en contra de eso, desde la posición que cada uno pueda. Acá nadie está diciendo que tenemos que salir a prender fuego todo, aunque en lo personal, digo, no estaría mal. Y voy a decir, no es apología a la violencia, no es apología a la violencia, porque la violencia sabemos que viene de otro lado. Estás, me se ve y me subí de vuelta en el carro, es en el que cuesta un poquito bajar, sin embargo, le voy tirando de la rienda al caballito que se vaya tranquilizando para poder seguir con el programa. Sí, Ale, ahí estamos en comunicación con Verónica. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Vero, ¿estás ahí? Sí, lo que pasa es que está todo oscuro. Hola, Verónica, muchas gracias por... ¿Cómo? Perdón. Que está todo oscuro y no me van a poder ver mucho, pero porque ando en la calle. Bueno, no, no importa, con que podamos escucharte ya no te alcanza. Te agradecemos por participar acá del programa. Acá el Alejol te saluda, el Juan va en los controles, también Dani y Ana Clara. Muchas gracias, Verónica, por acercarte. Y quisiéramos arrancar esta charla, esta conversación, preguntándote cuál es la situación actual en la investigación. Hola, ¿qué tal, chicos? El caso de Tehuel se sigue informando, se sigue investigando. Es la causa. Hoy por hoy, la parte de la fiscal, Karina Bulló, también la ayudante fiscal, Elvia Busano, y también hay otro fiscal más acompañándolo para seguir lo de la causa. Bueno. Hola, Verónica, Juanba te saluda. Si podrías quedarte quieta cuando mientras hablas, mejor, porque si no la señal va y viene, pero si estás en viaje no pasa nada. Bien. Si no, tendrías que esperar 5 minutos que llego. No, bueno, dale, no pasa Estoy nada. 4 cuadras de mi casa. Bueno, ¿querés llegar a tu casa y acomodarte tranquila y charlamos? Dale, perfecto. Vamos a un temita entonces. Sí, y ahí estamos con Verónica, que nos vamos a estar hablando justo ahí, bastante espontánea la situación, así que mando un temita y ahí volvemos. para subir o arrodillarse y dejándose reprimir. Otras maneras ya las vi, otras maneras de vivir, otras maneras ya las vi, de otras maneras resistir. Voy a cagarme de risa, fortalecer mi corazón, mientras bailamos en el ojo del huracán, viendo todo prenderse fuego alrededor. Voy a cagarme de risa, fortalecer mi corazón, hacia acordarme y motivarme de nuevo, que existe mucha manera para poder luchar contra la opresión. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Estamos nuevamente acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Hoy un programa un poco atropellado, un poco desorganizado, si se quiere, pero presentes acá una vez más. Nos costó esa licencia que nos tomamos el viernes pasado, dada la técnica de la luz. Nos costó un poco entrar en calor, pero ya estamos acá. Están ahí mis compañeros, Ana, Ale, Dani. Más con el frío, más con el frío que está haciendo. Más con el frío que está haciendo. Hasta ahora ya, hasta más fresquito. Ahí se conectó Verónica. Ahí se conectó Verónica. Hola, Verónica. ¿Llegaste a tu casa? Llegué. Bien. ¿Qué tal? Hola, Vero. Hola, pobre, te hicimos coger un poco. No pasa nada. Tomá un trago de agua, respira un poco y arrancamos a charlar. Bueno, acá Ale te saluda de La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Bueno, quizás para poder empezar a charlar, bueno, le comentamos a los oyentes que recién se comunican. Verónica es la hermana de Tehuel. Tehuel hace varios meses que desapareció y no podemos saber nada. Entonces, queremos preguntarte, Vero, ¿cuál es la situación actual en la investigación? Bueno, hola chicos, hola, ¿qué tal? Lo que se está haciendo actualmente obviamente que buscando a Tehuel, pero con respecto a la investigación, hoy en día está una de las fiscales, ayudante de fiscal, que es Silvia Busano. Aparte de ella, hay otro fiscal más, la están ayudando. Sí. Ellos están exactamente en el caso solamente de Tehuel. Solamente de ellos, de Tehuel. No está en otro caso ni nada por el estilo. Se están dedicando a eso. Como sabemos, hay dos detenidos. Uno de los detenidos, el principal sospechoso, no, el segundo, que es Montes, hace ya unos días una audiencia con el juez, con la fiscal, con los fiscales, con los abogados de parte de la familia, tanto de parte de nosotros como de padre, de Tehuel, porque este señor, Montes, con su abogado, pidió detención a domiciliaria. El juez se la negó. Dijo que no. Así que, por un lado, estamos dentro de todo, algo tranquilo en ese sentido. Y bueno, como sabrán, se sigue buscando a Tehuel. Lo que estamos queriendo hacer es que se viralice cada vez más, para ver si alguien lo ve o algo por el estilo, porque no se sabe si es por trata o si está perdido o X motivos. Verónica, consulta en ese sentido. Desde que Tehuel no, desapareció, ¿hubo algún avance en saber algún dato o por qué? Porque están detenidos los sospechosos, ¿se sabe algo más, digamos, para poder tener algún indicio? No, lo único que se sabe es lo que se encontraron en el allanamiento, cuando Tehuel iba hacia el trabajo, a ver una entrevista de trabajo con este hombre Luis Ramos. Después de que nunca hubo un evento, eso se sabe, encontraron en el primer allanamiento el celular de Tehuel roto y todo abollado, destruido. Que eso lo verificamos y sí era de Tehuel, más hay una campera que estaba toda quemada, que también está en pericias. Después se encontraron algunos objetos más. Que estaba todo en pericia y bueno, tenemos en visto de que, si Dios quiere, entre la semana que viene, un poquito ya más adelante, que no creo que pase mucho tiempo, vamos a saber lo del tema de las pericias, de lo otro que se encontró, ¿no? Así que, pero la última vez que se lo vio a Tehuel, se lo vio acá en Alejandro Cor, en el barrio La Esperanza, tenemos entendido, hasta ahí. Después de eso no se sabe más nada. Por el momento hubo varias declaraciones que lo vieron en Avellaneda, que lo vieron en otros lados, pero se fue a verificar y era muy parecido, pero no era él. Y Verónica, pero, sí, yo una pregunta. ¿Hubo declaraciones por parte de los detenidos? Hubo la primera vez que hicieron falso testimonio los dos. Después, ellos cuando tienen que declarar a dónde está Tehuel, qué fue lo que sucedió, qué pasó, ellos no dan su declaración. No quieren hablar. Increíble. Pero, en relación a esto de los detenidos, ustedes como familiares, ¿Qué opinión tienen? ¿Creen que entre esos detenidos, según las pruebas que se han encontrado, tienen que ver con la desaparición de Tehuel? Y también preguntarte, ¿por qué creen ustedes como familiares de Tehuel que no avanza la investigación y no hay respuestas concretas por parte del Estado también? Bueno, con el al respecto de estos detenidos, la verdad que no te sabría decir. Queremos que la justicia nos diga bien exactamente qué fue lo que pasó, pero sí, Sí. yo y mi familia pensamos que algo tiene que ver, porque si no, no se hubiese encontrado nada que sea de Tehuel, ¿no? Claro. Después, con respecto a la segunda pregunta que me dijiste, perdón, ¿me la repetís? Sí, no, preguntarte de por qué creen ustedes que no, siendo familiares y que están todos los días intentando llegar al paradero de Tehuel, ¿por qué creen que no avanza demasiado la investigación o no hay una respuesta concreta por parte del Estado? O si la hay, si no las podés contar. Bueno, las hay, no puedo decir más que eso, siempre los tienen Sí. al tanto, pero hasta que no lleguen las pericias, tampoco tenemos nada bien confirmado, así que hasta que no nos Claro. confirmen bien, nosotros no podemos dar ninguna declaración al respecto de la causa, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que menos queremos es entorpecer eso, pero sí, bueno, saber si de alguna manera avanza esta investigación. Acá en el programa también, aparte de Dani y de Juanma, nos acompaña Ana Clara. No sé si querés aprovechar la comunicación con Verónica para hacerle alguna pregunta, Ana Clara. Sí, ¿cómo estás, Verónica? Gracias por atendernos. Nosotros acá desde el programa salimos todos los viernes y bueno, a los días que empezó la denuncia por la desaparición de Tehuel. Lo traemos todos los programas, como en esto que decías de la difusión, ¿no? Qué importante viralizar su foto y esto de los tuitazos, ¿no? Como te quería preguntar un poco de eso, como que se hicieron distintas acciones, ¿no? Por la búsqueda. Si nos querés contar cómo fue eso, si vos estás ahí organizando también, o si son amigues de Tehuel, y si piensan más acciones de acá adelante, ¿no? De acá para adelante. Bueno, sí, la familia lo que hizo acá en el distrito de San Vicente específicamente fue lo de las antorchas, la primera marcha de antorchas y la segunda marcha de antorchas. También se hizo un video, también estuvimos haciendo muchas pegatinas, estuvimos en los colectivos de la 404 que se dedica de San Vicente, de Glewa a San Vicente. Hicimos todo lo que es colectivos, pegatinas, nosotros, también en el Roca, en el tren, todo lo que podemos difundir lo difundimos. Sí, con las marchas, que no es bandera política, porque siempre dije lo mismo de entrada, lo que es bandera política a mí no me gusta. Porque si no también salgo con una bandera política y es así. Pero no, acá se está tratando de mi hermano y de un chico más perdido, ¿no? Porque hay tantos chicos y chicas perdidos y perdidas que la verdad que no está bueno sacar una bandera. Yo sé que a veces hay movimientos o autoconvocados que no me parece mal tampoco. Pero yo no estoy de acuerdo acá en el distrito de San Vicente, me respeta mucho estar el intendente con nosotros también apoyándonos, varios funcionarios que nos apoyan mucho en las decisiones que quieren la familia, más que nada. Por eso fui a una de los movimientos sociales, creo que hubo varios movimientos sociales en una convocatoria ahí en Capital. Me fui para ver cómo era el acto, como qué es lo que estaban haciendo, porque en muchos lugares dijeron que la familia estaba de acuerdo cuando a mí no me comunicaron nunca nada. Y está bien, son convocados y respeto, pero quiero saber a ver qué es lo que hablan o qué es lo que se dice de Tehuel. Y no que lo usen políticamente a esto, a eso me refiero más que nada, Sí, está que no lo usen clarísimo. políticamente, sino que acá es mi hermano y mi hermano está perdido. Mi hermano no se sabe a dónde está o no se puede encontrar. Y como me pasa a mí, le puede pasar a muchas personas. Entonces, acá no estamos hablando de política, sino estamos hablando de una pérdida, una desaparición, más que nada. Acá se está hablando de desaparición. Y así como pasa con Tehuel, pasan muchos casos, ¿no? Sí, no, está clarísimo, Vero, cómo lo contás y esto de sacarle el rédito político, ¿no? Que a eso te referís, nosotros también lo condenamos porque se trata de una persona que no sabemos dónde está, que esto de que vos decías de todos los motivos por su desaparición y pueden ser esto de la trata, digamos, cosas muy, muy graves y que implica mucha investigación y los tiempos de la justicia, ¿no? Como que es todo muy complejo y muy difícil y en ese sentido te entendemos y nos solidarizamos con ustedes y las familias y también sabiendo que bueno, que ante la desaparición de pibes y de pibas hay muchas personas organizadas por esto mismo, porque viene pasándose un montón y porque no son estadísticas o números, sino que son personas y bueno, poder aportar desde el lugar donde estemos en este de difundir, de poder acompañar todo lo que se haga por la búsqueda de Tehuel. Bien. La difusión es muy importante. Siempre digo lo mismo. Para mí es muy importante. Y súper agradecido también a todos los que difunden, porque sinceramente es muy importante tanto para mí y le va a servir a otras personas también. Yo saco fuerza de donde puedo para seguir, como tanto mi familia. Es muy difícil todo esto, pero hay que seguir luchando para poder encontrar a Tehuel. Y bueno, y no se lo deseo a nadie. Y la verdad que es complicadísimo. Pero bueno, hay que seguir. Así que yo lo que más quiero es que se difunda para seguir buscando a Tehuel y que lo podamos encontrar. Y bueno, y que esto no tiene que estar pasando, digamos, que no le pase más a nadie. Es muy difícil también lo que es la justicia en el sentido de que todo lleva un proceso y no es fácil buscar a una persona así como si nada. Se está trabajando, hay mucho acompañamiento en la familia también, estamos encima todos los días. Hay, como les había dicho, hay un fiscal más, dos fiscales más en la causa y bueno, todo lleva un proceso y tiempo, lamentablemente es así, pero es tiempo para poder encontrar a Tehuel, ¿no? Yo, Verónica, como para ir cerrando, preguntarte cuál sería el siguiente paso, cuál es el siguiente paso de la justicia. La verdad que en este momento no te sabría decir, apenas tengamos noticias, igual hay cosas que no las puedo decir, pero se está buscando. Y lo que hoy tuvimos reuniones para que se difunda más en lo que es más difusión. Uh-huh. Tanto acá como nacional en todos lados y que estén en las cámaras, que en la televisión, en varios lugares, que se siga difundiendo, que no se pierda esto, porque a Tehuel la tenemos que encontrar, se tiene que encontrar a Tehuel, así que no puede ser que se la coma la tierra, como se dice, ¿no? Yo tengo esperanzas, toda mi familia quiere encontrarlo, así que bueno, acá lo estamos esperando, ¿no? Sí, muchas gracias, Verónica, por comunicarte con nosotros y seguimos difundiendo y estando para comunicar lo que necesites. Muchas gracias a ustedes y quiero que también los del ministerio, la ministra, el ministro, generalmente están, porque hay mucha gente que me pregunta, alguien te acompaña, nos están acompañando y ellos mismos están trabajando también en el caso de Tehuel. Les tocó mucho el corazón. Nosotros estuvimos reunidos con un montón de funcionarios y sinceramente se ve que le tocó. También lo que es trans, también se está trabajando en eso mucho, porque esto al salir a la luz se ve que no había mucha movilización y con esto se ve que les tocó el corazón. Así que la verdad que yo no me puedo quejar porque a mí me dieron, yo dije que lo tienen que buscar, no importa que sea trans, y ahora hay una sociedad que sea o no sea, tienen que buscarlo porque es un ser humano, y no se pusieron en contra en ningún momento, al contrario, se pusieron todos a disposición, el Ministerio de Justicia, la ministra Estela Díaz, Bernis cuando se le pidió también para sacarlo de la recompensa también estuvo, lo sacó lo de la recompensa porque se hizo una recompensa, para que la gente tenga, si tiene información que por favor la diga. Así que no, la verdad que yo les agradezco a todos los de comunicación también y a los medios obviamente porque gracias a todos podemos hacer esto posible de poder encontrar a Tehuel, ¿no? Bueno, ojalá lo encontremos. Te mandamos un abrazo grande, Verónica. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la amabilidad. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Un abrazo fuerte. Estamos a disposición. Gracias, gracias, chicos. Bueno, seguimos. Quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el cómplices y no saben de este amor, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. verte en las avenidas cortadas. Entre el fuego paseándote como fiera. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. La masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. Bueno, acá hemos vuelto a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Tenemos ahí ya la despedida de este programa, con Ale que se conecta, que se desconecta, con Dani ahí presente y con Ana. Bueno, Dani ya no más. ¿Están ahí? Se desconecta. Sí, se desconecta, se conecta. Las conexiones son así en estos últimos tiempos. Plena pandemia, dijo Ale. Plena pandemia. Ahí está. Yo estoy, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ay, che, qué desastre esto de la comunicación. Por favor, me perdí las últimas palabras ahí de Verónica. Ay, esto de la tecnología. Compas, vamos a tener que ver la posibilidad de quizás... Después discutimos, pero quizás... Se me ocurre, y lo digo al aire, para que se vayan enterando, quizás podríamos correr una media horita al programa para poder mantener la presencialidad con el protocolo anti-COVID, claramente, pero quizás correr un poquito el horario de apertura del programa como para poder volver a casa sin llegar a las 8 de la noche, que es cuando ya no se puede andar por las calles. Así que quizás podríamos charlarlo después en la semana, pero ir avisándole a los oyentes que quizás tendríamos que implementar eso. Más que nada porque vienes y te vas, ¿no? Como dice, como decía la cumbia, claro. Vienes y te vas. Sí, bueno, sí. Lo podemos charlar en la semana. Estamos ahí como que vuelve, que no vuelve, que vuelve, que no vuelve la presencialidad de la vida, podríamos decir. Yo la verdad estoy bastante cansado a esta altura de la cuarentena. Estoy bastante saturado. Me imagino que Ana comparte ese sentimiento. Sí. Ahí me asiste. Sí, saturada, cansada, la tecnología ya, o sea, hay muchas dificultades y habiendo, así que estamos todavía en plena pandemia, ¿no? Esto que decía Ale, hablando del año pasado, plena pandemia, bueno, todavía estamos en esa, así que vamos a ir viendo cómo podemos seguir con este programón de La Masacre del Cuerpo, que un poco más o menos organizado, siempre es un gran programa con un montón de cosas y seguimos creciendo, como dijimos al principio. Así que, bueno, contenta igual. Dani, ¿querés un saludo final? Sí, no, quería, bueno, agradecer a todos los oyentes y recordarles la consigna para participar del sorteo del poemario Tierra para Vivir. La consigna era que contesten a la pregunta: ¿por qué la tierra y la vivienda debe ser para quien la habita y la trabaja? Bien, igual lo vamos a estar subiendo en esta semana en las redes, en Facebook y en Instagram de Radio Las Cabas. Así el viernes que viene, que vos vas a estar de columnero, de columnista, sorteamos, ¿te parece? Sorteamos el poemario. Dale. Bien. ¿Nos vas a traer la semana que viene? ¿Nos vas a traer algún autor, poeta de estos pagos, no? Sí, estoy pensando, ya estoy armando, va a ser una poeta en este caso, de Banfield. Así que bueno, estoy armando y la semana que viene. Bien. Bueno. Te presento quién es. Perfecto. Bueno, Ale no está, el Cuchi entiendo que se había ido a comprar unas birras y no volvió nunca, así que ¿les parece que nos despedimos? Así, ¿no? Sí, nos despedimos hasta el viernes que viene, acá en La Masacre del Cuerpo. Ay, me acordé de algo, un saludito súper cortito, pero súper importante para una querida compañera de la radio Las Cabas, que hoy es su cumpleaños, un beso para Maru, te queremos un montón. Feliz cumple. Maru, feliz cumple. Le dedicamos el tema de cierre, entonces. Bueno, ahí va. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.